Hace unas semanas atrás dimos una noticia en la búsqueda vinculado a desarrollos tecnológicos que se estarían realizando en la Universidad Nacional de San Luis. Sin embargo, la noticia venía desde Río Cuarto con metodologías y desarrollos teóricos y experimentales para la remoción o captura de compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué son los compuestos orgánicos volátiles? Bueno, los compuestos orgánicos volátiles se los puede definir más que nada desde la normativa, tal como lo ha definido la Comunidad Europea. Son los compuestos orgánicos que en las condiciones de proceso, o sea, en el momento en el que se los usa, en el lugar donde se los está usando, pueden evaporarse y ser partícipes de contaminación del aire. ¿De dónde provienen? Por ejemplo, sería el caso de que cuando uno está hirviendo en una olla, esté hirviendo algo con vinagre, los aromas que siente son del ácido acético que se evapora. Uh-huh. En ese caso, el ácido acético es un compuesto orgánico volátil. Sería que en una industria conservera que lo utilice, tendría en su atmósfera un compuesto orgánico volátil que luego se suman a la gran diversidad de compuestos orgánicos que se usan en la industria, a la baja atmósfera, el espacio donde habitamos, uh-huh. y en ella pueden reaccionar por acción de la luz solar para generar una altísima concentración de ozono, altísima en términos relativos, obviamente, sí, sí, sí. Lo cual es nocivo para la vida en general, tanto el desarrollo de los vegetales como para la vida humana y animal. Además, como residuos en el aire, son, si bien están en pequeñas cantidades, también contribuyentes al efecto invernadero sobre la Tierra, debido a que su capacidad de captura de calor es muy superior a la del gran responsable del efecto invernadero, que es el anhídrido carbónico. Para poner en un contexto más general, que otros emprendimientos industriales u otras actividades humanas generan compuestos orgánicos volátiles? Los compuestos orgánicos volátiles son generados de dos fuentes en la Tierra. Una fuente natural, ¿sí? que son los bañados, ajá. los esteros, lo cual está en equilibrio generalmente con el resto de los procesos de degradación en la naturaleza, y la actividad humana. Dentro de la actividad humana tenemos dos tipos de fuentes principalmente, las fuentes móviles y las fuentes fijas. Bien. Las fuentes móviles son los automóviles, que va desde el momento en el que cargamos combustible en una estación de servicio, que cualquiera puede observar que hay una evaporación, sí, sí. eso que es una pequeña cantidad multiplicada por millones de automóviles cargando combustible, es una gran cantidad. Uh-huh. Y las fuentes fijas, que son las industrias que usan solventes en sus procesos. Dentro de lo que son las industrias que usan solventes en sus procesos, tenemos industrias localizadas en parques industriales e industrias localizadas en centros urbanos. O sea, tenemos pequeñas y medianas empresas que por una necesidad del propio negocio que se dedican, por ejemplo, una tintorería de lavado a seco, una uh-huh. cámara de pintura de un chapista, uh-huh. una roticería a escala mediana, un centro de revelado, por ejemplo, implican que estén en los centros urbanos porque la gente debe acercarse a ellos, y otras que se las puede localizar en parques industriales. ¿Qué tipo de industrias generan este tipo de compuestos? Y a su vez alteran no solamente el clima a escala global, sino algo muy poco estudiado lamentablemente en nuestro país, pero que es necesario que así sea, sobre todo en la medida que van incrementando los edificios en propiedad horizontal, los edificios en altura, son la generación de climas locales. Ajá. Climas que se circunscriben a los entornos de las torres, a los entornos de los edificios, y que pueden ir localizados desde radios de 500 metros en adelante. Esto genera alteraciones climáticas que son difíciles de controlar, pero que alteran la calidad de vida de la población. Entonces, ergo a remover compuestos orgánicos volátiles. Es imprescindible hacerlo. Es imprescindible hacerlo porque los compuestos orgánicos volátiles, insisto, tienen una acción directa en la generación de ozono, con lo cual cualquiera puede explayarse buscando los problemas que el ozono trae al sistema respiratorio cuando está en las cantidades indeseadas, y el compuesto orgánico volátil en sí, que van desde compuestos cancerígenos hasta compuestos que tienen implicancia en una serie de trastornos en la vida. Hace tiempo que en la Universidad Nacional de San Luis y en CONICET, aquí en la Universidad, INTECI en particular, vos especialmente han estado, vos y tu grupo, han desarrollado una serie de modelos teóricos, desarrollos, ¿y cuáles son? Bueno, ¿Se pueden traducir? Sí, en el año 2003, en el año 2002 gané un concurso de proyectos de la Fundación Antorchas. Ajá. Dos proyectos que fueron la base de este proyecto. Es en ese proyecto nos pusimos una meta, que era desarrollar una tecnología sobre el tema, que estuviera adaptada a las realidades de nuestro país, y esto implica que la mayoría de los catalizadores comerciales a nivel mundial son catalizadores sobre la base de metales preciosos, que no se comercializan tanto como catalizadores, sino también como metal precioso. Hay dificultades en su compra y en su venta. Y si vos querés comprarlo, tenés que firmar un contrato al mismo tiempo de venta del material. Ajá. El material debe volver. Además, no puedes traerse del país porque es un bien en monetario, sí. Con lo cual genera una situación complicada en la que es la movilidad de ese tipo de bienes. Entiendo. Para darte una idea, el platino cuesta unas 8 veces lo que vale el oro. Vaya. Entonces, es muy caro. Si a eso le sumamos entonces que manejamos metales, entramos en otro rubro distinto al tecnológico, sí. En sí. Además, esos tipos de catalizadores tienen inconvenientes que se envenenan. Pero antes voy a hacer una mención a lo que es un catalizador. Un catalizador esencialmente, en este caso, es un material que facilita que una reacción se produzca. En este caso son reacciones en fase gas. Lo que el catalizador es un sólido y la reacción se produce sobre la superficie. Sobre el sólido. Luis, ¿cómo está conformado un catalizador? Esto, recién dijiste qué es lo que hace, pero ¿cómo está conformado? Bueno, nuestros catalizadores son óxidos de elementos de transición. Los elementos de transición son elementos muy abundantes en la naturaleza, son relativamente baratos. En nuestro caso son catalizadores de manganeso, de cobre y de hierro. Y a su vez, este catalizador debe estar depositado sobre una superficie que facilite su contacto con el gas con el que debe reaccionar. Esa superficie lo hemos hecho sobre cerámicos comerciales, particularmente de Corning, y sobre otros materiales desarrollados por nuestro grupo sobre la base de aceros inoxidables y de chapas de cobre. Para darnos una idea, estos soportes son como panales de abeja. Sobre las paredes depositamos el catalizador y entonces cuando un gas ingresa por esos canales, en algún momento toca la pared y cuando toca la pared reacciona y a partir de allí obtenemos un gas limpio. Bien, esto hace que el desarrollo de catalizadores ecoambientalmente compatibles también sea importante porque podríamos trabajar con elementos químicos que a su vez nos generen otro problema. ¿Qué hacemos con el catalizador? Bien. Entonces esto ya genera una limitación. Nuestro grupo desarrollamos, aparte de alrededor de 6 tesis doctorales con este tema, desarrollamos tecnología con catalizadores propios sobre la base de elementos ambientalmente amigables. Por ejemplo, cobre, manganeso, que son ambos elementos. Lo comentamos en la noticia, sí. Hierro, que son elementos que lo podemos encontrar en abundancia en la naturaleza y que no tienen mayores inconvenientes con el residuo que queda una vez que el catalizador se termina. Y además son más baratos. Y son extremadamente baratos. Comparados con los metales preciosos. ¿Y son igual de eficientes? Bueno, hemos logrado desarrollar materiales que tienen una eficiencia equivalente y a su vez hemos dominado todo el ciclo, desde el conocimiento básico de cómo funcionan y por qué funcionan bien, bien. El desarrollo a escala de laboratorio para poder que sea reproducible además. Y conocer la reacción. Y conocer la reacción. Controlable, repetible, sí. Y luego, el proceso de escalado ingenieril. Lo hemos llevado hasta la escala en la que ya podríamos generar un producto que pueda utilizar la industria. Bien. Para que nos demos una idea de esto, nos ha llevado 8 años. Sostenido el trabajo de plena dedicación de un grupo y además hemos demostrado algo que que parece de poca importancia, puede llegar a parecer de poca importancia al que no está en el tema, pero que es de gran importancia a los que estamos en el tema, que no es incompatible el desarrollo de conocimiento básico con el desarrollo de conocimiento tecnológico aplicado. Para darte una idea, con este proyecto nosotros hemos publicado alrededor de 25 trabajos en revistas de excelente calidad científica de nuestra especialidad, pero lo más importante, que para mí como ingeniero, lo que más me gusta, lo que más me apasiona y lo que más placer me produce, hemos logrado una patente que está en trámite de resolución en las oficinas de patente. Lo hemos logrado a través de CONICET, que directamente con su nueva oficina se ha hecho cargo de todos los costos del patentamiento. Costos y trámites. Costos, trámites y algo que no sabemos hacer nosotros, que lo hacen los equipos de abogados de CONICET, que es convertir nuestro invento que está escrito en términos químicos en una redacción en términos legales. Y en esta instancia estamos con un reactor a escala prototipo. Aquí en la universidad. Aquí en la universidad. Este reactor a escala prototipo implicado todos los problemas de escalado, lo hemos desarrollado y ya tenemos un prototipo que por sí solo es capaz de resolver el problema de una pequeña industria. Un prototipo quiere decir que funciona acá en el laboratorio, que están haciendo los ajustes en todos los aspectos que se pueden o requieren, pero todavía no sale al mercado. No sale al mercado. Para eso hemos presentado un proyecto de evaluación para salir al mercado ante la agencia que se llama Startup, dentro de la convocatoria del Bicentenario. Esperemos que nos salga. Comentémosle a la gente que largar al mercado un producto cuando se genera dentro de la universidad no es un trámite. Tiene que pasar por ciertos criterios de normas, normativa, fiscalización, tiene que funcionar. Pruebas de ingeniería. Pruebas de ingeniería, exacto. Y eso tiene costos. Y eso tiene costos. Para que nos demos cuenta, porque muchos quieren proteger la propiedad intelectual, implica muchísima inversión. En este caso, les estoy diciendo, desde el año 2003 a la fecha, al Sistema Científico Nacional le ha implicado los costos de 5 becarios que han hecho su tesis doctoral, mi sueldo, los sueldos de la investigadora Viviana Barbero, que trabaja conmigo, y los chicos que han llegado a esta instancia como investigadores formándose en esta temática. Toda esa inversión, más los subsidios necesarios para comprar los reactivos, el aporte de la universidad, que va desde el lugar donde trabajamos, impuesto inmobiliario, teléfono, todo. Sí, es millonario. Ese dinero, que además tiene una gran cuota de voluntarismo de nuestra parte, también puesto, horas y horas extras de trabajo desinteresado, porque lo hacemos por placer, hemos llegado a esta instancia en la que este producto tiene un costo muy alto, y para que pueda ser homologado y pueda ingresar a una industria, tiene que cumplir con pautas ingenieriles que implican el proceso en esta escala. Quiere decir que pasamos de un reactorcito en el laboratorio donde estudiamos todo, que tiene desde 1 a 3 centímetros cúbicos, es súper chiquito, 1 por 1 por 1 sería 1 centímetro cúbico en centímetros, y 1 por 1 por 1 por 3 de 3 centímetros cúbicos, a un reactor de 2 litros. 2 litros. De 2 litros. Justo estuvo el masazo de la construcción. 2 litros. Y en los 2 litros nosotros ya obtendríamos información para poder pasar a 1 metro cúbico, que sería el caso de una industria mediana. ¿A 2 litros le sirve a alguien, alguna industria? ¿O algún emprendimiento? Una pequeña industria, como puede ser una cámara de pintura, por ejemplo, que hoy en día la tendencia es que todos los autos deben ser repintados en cámaras de pintura. Así es. Por ejemplo, ahora llueve y esa lluvia alteraría las condiciones de secado y de acabado de la pintura. Una cámara de pintura permite acondicionar el lugar para que la pintura se dé siempre bajo las mismas condiciones ya estándar y lograr una buena terminación, y que a su vez está localizada en un vecindario al que no debe molestar, requeriría aproximadamente 6 veces este volumen. Está bien. Pero en ese caso, de 6 veces este volumen, es simplemente multiplicarlo por 6. Está bien. Porque los módulos que tienen la ahora, característica tecnológica de lo que hemos desarrollado, implica que el problema de escala entre esos valores no existe. Está bien. Y a partir de allí nosotros tenemos una solución tecnológica que además le implicaría a un potencial usuario el uso simple del equipo De la misma manera que usa un equipo de aire acondicionado, lo enchufa, lo enciende y se terminó. Uh-huh. Y cada tanto un mantenimiento o revisar si está funcionando en condiciones. Ahora, para una industria, por ejemplo, que produce, no sé, estampados en botellas y genera una gran cantidad. Una industria de las más grandes que habría en la Argentina, llegaríamos hasta un reactor de 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos. ¿Cuán lejos está de eso o cuán cerca? Yo pienso que es un problema de escala. Nosotros dentro de este proyecto que le hemos postulado a la agencia, lo más importante es que en 6 meses tenemos que tener un plan de negocios. Bien. Para eso yo he tenido que hacer sumar al proyecto gente del área de ciencias económicas, uh-huh, que es especialista en eso. Obvio. Bien. Para poder elaborar un plan de negocios y un estudio de mercado acabado que nos permita con pequeñas y medianas empresas alcanzar la escala para poder suplir la necesidad de las grandes empresas. Esto quiere decir también que, primero, hacer lo que hemos hecho no se puede hacer sin una cultura científica. Bien. Una cultura científica no se construye en menos de medio siglo. Uh-huh. Bien. A su vez, una vez logrado, no se puede lograr un producto tecnológico de gran escala en menos de 15 años. Bien. Hasta ahora nosotros llevamos 8. Y estamos pensando que estaremos en condiciones de escala para proveer en cantidades suficientes reactores a la industria en un lapso de entre 4 y 7 años. Uh-huh. La primera escala va a ser las pymes, las pequeñas empresas que nos permiten fabricar reactores de una manera artesanal. Uh-huh. Pensemos que acá lo que estamos hablando es de una industria cerebrointensiva. Bien. Y esto ya hay factores que escapan a nosotros, que son las decisiones políticas institucionales de avanzar en ese sentido. Un ejemplo excelente a imitar en el país es el Parque Tecnológico de la Universidad del Litoral. Ah, sí. Donde ya llevan varias empresas radicadas, donde hay un protocolo para intentar radicarse, y no se pueden radicar empresas que van a hacer algo que lo podrían hacer afuera. Tiene que ser verdaderamente una empresa de innovación y de base tecnológica. Me alejo un poco de la temática específica. Tenemos 2-3 minutos para finalizar, pero te quiero hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cómo te situás en esta discusión de tipo político e ideológico en términos de la participación de empresas que de alguna manera podrían influir en los destinos acerca de la investigación en universidades e institutos de investigación? En donde el hecho de que aporten fondos de alguna manera condiciona qué, cuándo y cómo se estudia y qué se investiga. Yo creo que ese tema es muy diferente dependiendo del área a la sensibilidad y al área que pueda tener sobre el cual tiene injerencia. Hay algo que, independientemente de lo que cada uno de nosotros piense, es la realidad en la que está el país. Uh-huh. El país es un país que por mayoría ha optado un desarrollo capitalista. Uh-huh. A partir de allí, esa es nuestra realidad. Desarrollo a través de empresas y desarrollos con altos costos para el Estado en los casos en donde las empresas no tengan un lucro rápido. A partir de eso, creo que intervienen otro factor a priori que debe ser importante, y es el de definir áreas prioritarias que verdaderamente tengan impacto en el desarrollo del país. Y a partir de ahí se decide si se puede hacer solamente desde el campo privado, se puede hacer solamente desde el campo del Estado, o en la conjunción que puede permitir la universidad con su relativa autonomía entre las partes. Entonces, si lo que vamos a hablar de la minería es un tema muy complicado, que creo que hay que discutirlo sobre una mesa específica sobre el tema, tiene otras implicancias más allá de lo que es la acción directa. Lo mismo pasa con el glifosato y la acción de la agricultura de industria que hoy tenemos en la Argentina. Hoy no podemos pensar que detrás de una plantación de soja solamente hay yuyos. Hay una ingente cantidad de tecnología muy superior a la que cualquiera puede imaginar. Sí, así es. En el caso de áreas sensibles en las que al país le convenga desarrollarse y a su vez pueda mantener la mayor cantidad de autonomía posible en instituciones probas que sean capaces de ser auditadas públicamente, como las universidades y el CONICET, Es lo que yo desearía mucho más. Está bien. Por eso, dentro de los postulados que me plantea la agencia a la hora de decir ¿qué haría usted con este invento si este invento se puede comercializar? Y me pone dos opciones. Yo pongo que lo primero sería, lo que yo desearía sería que nuestro invento sea trasladado al sistema económico por medio de una asociación entre quienes me han financiado siempre, CONICET y la universidad. Hoy se está discutiendo, o al menos se plantea, lo bien que está el país en términos científicos tecnológicos. Becas, fondos para investigar, ingreso a carrera de investigador, becas de CONICET, financiamiento desde hace unos 7, 8 años. ¿Cuál es tu visión de lo que ocurre hoy en términos de ciencia y desarrollo científico y tecnológico en la Argentina? Bueno, yo creo que hay algo que ha cambiado y no lo es innegable, que es un estado de ánimo respecto a una proyección. Como la salida de todo pozo en el que veníamos, donde veníamos del informe del Banco Mundial que ordenaba el cierre del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, así es, tomado por Cavallo y Menem, y a su vez tomado por de la Rúa, ¿no? Porque a Cavallo se lo llevaron todos, uh-huh, y todos estaban de acuerdo con eso, a la situación de hoy, con un Ministerio de Tecnología, de Ciencia y Tecnología, y esta gran cantidad de recursos volcados al sistema, evidentemente sería de necios negar. Sí, está bien. Lo que también tenemos que saber es que, como en toda salida abrupta, tiene que haber un reordenamiento, y las cosas no necesariamente, porque las podamos criticar profundamente como están, están bien. Porque muchos de los actores que están ejecutando estas políticas son los mismos que administraron la política de cierre del sistema, y que siempre han estado parados en el mismo lugar, y creo que lo más imperioso para consolidar este proceso es la necesaria renovación de toda esa jerarquía científica, entre comillas, los burócratas de la ciencia que hace rato que no pisan un laboratorio, y además tampoco ven la realidad cuando están en la calle. Entonces, es necesaria esa renovación, pero sería iluso pensar que se va a dar por sí sola. Necesita de una acción activa de nuestra parte para lograr que la transformación se dé. Porque ellos no van a ceder espacio en los que están muy cómodos. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vos.